Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo a los festivales de la escuela. Y bueno, deciros que hasta que llegamos aquí nos cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha organización, mucho pensar y repensar para hacer las cosas medianamente bien. Gracias por vuestra asistencia y bueno, os dejo con los profes que os presentan sus distintas cuerdas. Espero que os guste y les damos un aplauso fuerte para que empiece el profe de batería. Gracias por estar aquí. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Jero, el profe de percusión. Y nada, bueno, vamos a comenzar con la audición de Laura de percusión, el principio de los festivales de verano. Bueno, vamos a empezar con un dúo peculiar. Tenemos aquí a mi amigo Néstor y a mi amigo Ignacio para tocar el himno de la alegría. Así que un fuerte aplauso, por favor. El dúo dinámico ha ido bien. Vamos a seguir con José Enrique. Aquí, bueno, vamos de mayor a menor, o sea. Vamos a tocar el minuet de Bach. Continuamos con nuestro amigo Hugo. Vamos a empezar por el para Elisa. ¿Vale, sí o no? Y vamos a terminar la parte de Hugo con un duito y la colaboración de nuestro amigo también Manrique. Vamos, vamos a la batería. Ahora al revés, con Hugo a la batería, vamos a tocar la barcarola de los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Enrique, con el mismo minueto que hemos escuchado con José Enrique. Un poquito más. Vamos con nuestro amigo ahora Edu, que vamos a la batería con Bohemian Rhapsody. Bismillah, love, we will not let you go. Let him go. Bismillah. Bueno, vamos a ir terminando nosotros casi, casi. Vamos con mi amigo Leo. Llevamos 3 mesecitos, ¿eh? O sea, no llevamos nada, acabamos de empezar, pero es una máquina. Vamos a tocar el himno de la alegría también. Podemos bailar, si quieren. Terminamos con Carlos y un poquito de Sabina. Thank you. nosotros ya hemos terminado, ahora os dejaremos con el aula de flauta y con su profesor Guillermo. Y bueno, nada, me despido de ustedes y solo decir una cosa, no dejen que esto se muera, que esto de la música es demasiado bonito. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la audición. Seguimos con la clase de flauta travesera. Yo soy Guillermo. Primero, agradecer a todas las familias por todo el esfuerzo que hacen al traer a los niños y todo eso. Vamos a tocar 4 cancioncitas no muy largas de grupo, ¿vale? Ya las vamos presentando poco a poco. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con un pequeño trío de Haydn. Y tocamos Clara, Eduardo y yo. A ver si el aire nos deja acabar. Muchas gracias. Bueno, perdón por la espera, pero no teníamos previsto el aire. Ha venido justo ahora. Entonces vamos a seguir con la banda sonora de Piratas del Caribe, ¿vale? Muchas gracias. Thank you. Bueno, y vamos a continuar con una canción popular, La Danza del Mayo, con nuestro querido compañero Carlos. Vale, y para terminar, tocamos ahora una canción que se llama Can Can. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Agradecer a la Junta Directiva, a todo el mundo que organiza esto. Y hemos tenido alguna baja en el aula de flauta, pero bueno, lo hemos podido solventar. Ahora os dejo con nuestros compañeros del aula de piano. Hola. ¿Estás encendido? Sí, está. Buenas tardes. Bueno, muchos me conocéis ya, soy la profe de piano. De piano y demás cosas este año. Y nada, solo quería decir que nos ha costado mucho llegar hasta aquí porque ya sabéis que hemos tenido un poquito de complicaciones, pero que tenemos muchas ganas de seguir adelante, sobre todo ellos. Así que tenemos que luchar todos para que esto siga y no se nos caiga. ¿Vale? ¿Quieres que hable yo? Ella es Thais, es una alumna nueva de este año, es la más pequeñita. Y está poco, es que le da un poco de vergüenza, pero va a tocar 5 canciones. ¿Quieres decirlas o las digo yo? ¿Cuántos años tienes? 6. Va a tocar El Trenecito, Perrito y Gatito. ¿Qué más? Vamos a jugar. La Bella Mañana, El Saltamontes y El Hijo de la Luna. Hola, soy Aurora. Voy a tocar 4 canciones: Yankee Doodle, Sakura, Harry Potter y La Historia Interminable. Thank you. llamo Rocío y voy a tocar tres canciones que hemos hecho Sonia y yo en clase y la de Bayana. Es que mañana canta, por eso es el día. Thank you. Hola, soy Erika. Bueno, da igual, agáchate. Hola, soy Erika y voy a tocar Super Animal Royal y Spirit. Hola, soy Sofía y ahora voy a tocar dos canciones inspiradas en diosas griegas, Isis y Deméter. tocar una canción inspirada en mi antigua perra, que ahora no está con nosotros. Se la dedico sobre todo a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Muchas gracias. La hemos hecho en clase. Sí. La ha hecho ella. Hola, buenas tardes. Soy David García, profesor de trompeta. En primer lugar, agradecerles su asistencia a esta audición final de curso, en el que le vamos a mostrar un poco el trabajo que hemos venido realizando durante este año. Han hecho un gran esfuerzo para mostrarles lo que hoy van a escuchar aquí. Le vamos a dejar con una bonita canción que nos van a presentar, que puso... que fue popular por el famoso trompetista Louis Armstrong. Le dejo con Rodrigo. Hola, soy Rodrigo y voy a tocar la canción What a Wonderful World. Thank you. La siguiente canción va a interpretar Sabore di Sale, una bonita canción italiana, de Ennio Morricone. Thank you. Seguimos con Cirilo. El instrumento que ven es un bombardino. Nos va a interpretar una bonita bossa nova que se llama Solamente una vez. Bueno, presento a Borja. Borja es alumno nuevo de este año y ha hecho un gran progreso y nos va a presentar lo que va a interpretar. A todos, vamos a tocar un dúo de trompeta, el profesor David y yo, que tiene por nombre Corumbá. Thank you. vamos a interpretar con María el tema de la película de Forrest Gump. Continuamos con Ramón, también otro alumno nuevo que han comenzado este año. Vamos a interpretar un bonito dúo de origen americano. Thank you. Bueno, vamos a cerrar esta parte individual con Carlos, que nos va a interpretar un bonito tema que lleva por título Outer Leaves. Bueno, a continuación vamos a cerrar nuestra parte con un estilo de música que vamos a interpretar todos los trompetas más bombardino, y nos va a acompañar el profesor de percusión Jero. La siguiente pieza que vamos a interpretar es Mitchell de los Beatles. Bueno, vamos a finalizar con Final Countdown. Hey. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, esto ya se va acabando. Nosotros somos la batucada de la Escuela de Música. Hemos empezado en enero, así que ya hemos poquito. Pero bueno, vamos a darlo todo. Somos Guille, que ha estado aquí a los mandos toda la tarde. José, Elena, Eva y Manu. Muchas gracias. Vamos a tocar un par de ritmos, un bangra y un son cubano. A ver qué sale, porque esto no tiene una línea definida. Lo vamos un poco improvisando según salga. Vamos al lío. Si alguien quiere taparse los oídos, esto va a sonar un montón. Y si quiere bailar, unirse, subirse a lo loco. Hola. No vayáis todavía. Bueno, que no pasa nada, ya estamos casi de vacaciones. A ver, los profesores, ¿podéis subir, por favor? David, Jero, Manu y Guillermo. Y mañana os esperamos a las 6. ¿Vale? No faltéis.